Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sabemos de las adicciones más comunes, mas existe una que quizá no conoces: la adicción a los carbohidratos. Cuando los consumimos con frecuencia, entramos a un círculo vicioso en el que, al ingerir más dulces, más almidones, más carbohidratos, nuestro cuerpo lo seguirá pidiendo. Este proceso, que pareciera no tener sentido, en realidad es comprensible. Te explico. Si elegimos alimentos ricos en carbohidratos, almidones o azúcares refinados en grandes cantidades, nuestro organismo los digiere y absorbe de forma rápida e impactan al torrente sanguíneo. Con esto, nuestro organismo comienza a generar insulina, la hormona encargada de almacenar y procesar los carbohidratos consumidos en forma de glucosa. Por lo tanto, nuestros niveles de glucosa en sangre disminuyen. Y en ese momento se manda una señal al cerebro de hambre y buscamos alimento para volvernos a sentir bien. En este sentir bien, involucramos la mente, el estado de ánimo y la comida, ya que los tres se relacionan. Este círculo vicioso nos lleva a comer y comer sin parar, con el riesgo del sobrepeso, a la larga, por supuesto, a la enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Antes que nada, no angustiarnos. La salida de este círculo vicioso es más simple de lo que crees. Identifica el sentimiento específico, por ejemplo, que experimentas en el momento en el que acabas de tomar una rebanada de pastel. Los seres humanos solemos relacionar cualquier sentimiento de ánimo o de celebración con la comida, sin siquiera sentir hambre. Si detectas que lo que realmente sientes es hambre, entonces alimentos naturales como frutas o verduras son la mejor opción para mantener los niveles de glucosa y comer de forma moderada. La nutrióloga Susana Mansur, del Centro de Nutrición Healthy Living, nos da algunos consejos para combatir esa ansiedad. No vayas al supermercado con hambre, pues comprarás golosinas que de otro modo no hubieras comprado. Recuerda que lo que no se compra no se ve y por ende no se come. Lee las etiquetas de todos los productos que compras. Elige aquellos cuyas calorías provenientes de grasa sean menores al 15% del total de las calorías. Procura no saltarte ninguna comida, pues llegarás a la siguiente con más apetito. Come despacio y toma agua durante la comida. Esta te hará sentir satisfecho. Comienza siempre con una sopa a base de verduras y termina con ensalada. Cocina con poca grasa. Se recomienda un mínimo de 3 litros de líquido al día, de los cuales por lo menos litro y medio debe ser de agua simple. Evita alimentos con un contenido alto en grasa y azúcares refinados, como por supuesto las consabidas donas, galletas, refrescos, papas fritas y demás. Consume cereales integrales como la avena, ya que te ayudan a la saciedad y elevan tu consumo diario de fibra. Elige como postre una fruta fresca, gelatina de agua o un sorbete sin azúcar. Procura evitar las bebidas alcohólicas, los jugos y los refrescos. Procura no comer mientras ves la televisión, lees o hablas por teléfono. Importantísimo, hacer ejercicio regularmente. La doctora Mansur sugiere el consumo libre de los siguientes alimentos: pepinos, zanahorias, jícama, apio, lechuga, pimiento y jugo de tomate. Lo más importante es saber intercambiar aquellos alimentos que acaban con la sensación de hambre y al mismo tiempo aportan fibra y pocas calorías. La conciencia a la hora de la comida es lo que nos hace vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.